باتيرها كتخلع من لاكوستا باي باي أزيلا ولي لي هليها بحال طريق مزياد فوق طالع لإسبانيا هو حرق البابور أنا غنحرق الباسبور دو توت فاسون ما عندي ما نخسر اون سول سوليسيون الحريم هو الحل إما نصل تما ونزاحم مع الخوت إما نتقلبو هنايا ونعسو مع الحوت. Tarek Dusniar, tu hermano se fue a España. Quemó su barco y yo quemaré mi pasaporte. Ya no tengo nada que perder. Una sola solución, la migración es la solución. À la télé, assez regardé, je veux toucher. Et la main de Farjo, Renan Labo, Manes Kwa, Renan Gilso, Tarifa Tijuana, Calcutta, Jakarta, Septemilia, c'est la frontière des bleus. Quemando fronteras. Jarraga 104.5 Radio Bronca. درت للسفل الفيزا صباح وعشية سيمانة وانا ساكن تما ساعة يا خويا قضية بينا الشرطة ما عندهم ما يديروا بينا سكينة دي فابري إيا كيلكوز أني إلي طون شانجي بوب ديلان لا شانتي لو موند كوبي أن دو سي مالوغو مون فيو بارتي مع لي كو Tijuana, Septemilia, Calcutta, Jakarta, c'est la frontière des gueux. Mais un jour, je le sais, on va faire sauter ces barbelés. والوالده خليتها في وجده يدعي معايا يا لمي ما انت يا هي الوحده لي غنتوحشها ليلا وصلنا شي نهار لاسبانيا مي لا في في اون في لابا بلوس كيسي لا في في اون في لا و لي جون ديز ميرسي اي كونت يل تو سالو يل تو دون ان سورير Ici dans la rue McCain rétrenzir Calcutta, Jakarta Septemilia Tarifa, Tijuana C'est la frontière des gueux Bueno, bienvenidas y bienvenidos a ese nuevo programa en el 104.5 de Radio Bronca. Os damos la bienvenida desde aquí, el Comité Jarraga, un programa que hemos pensado desde el Te Quedas Donde Quieras, un programa que nos apetecía compartir con vosotras para hablar de los temas en torno a la frontera, en torno a los CIEs, en torno al racismo, en torno al mercado que se desarrolla con la defensa de estos supuestos privilegios de los que tanto Europa se baña. Y bueno, pues un programa que vamos a intentamos, digamos, seguir haciendo a partir de, digamos, este nuevo año 2016, con una periodicidad de una vez cada 15 días. Ojalá que podamos hacer más en cuanto nos emocionemos con ese asunto. Y bueno, simplemente decir que el objetivo, un poco la idea que estaba detrás de ese programa, era precisamente compartir, por un lado, algunos análisis, algunas ideas que llevamos desde el Te Quedas Donde Quieras en torno al tema de fronteras y CIEs, también compartir algunas noticias que nos llegan desde el interior del Estado español, sus fronteras, pero también todo lo que es, digamos, Unión Europea, en general las políticas de frontera y de migración de Unión Europea, un tema que quizás en estos últimos meses ha estado ahí como muy presente, pero siempre desde el punto de vista de los y de las poderosas, y nos apetecía dar nuestra visión, nuestras ideas, incluso nuestras propuestas e ideas de lucha por un mundo sin fronteras, y bueno, para acabar con todos los estados y todos los CIEs, todas las cárceles y todo lo que impide la libre circulación de personas y de ideas. Antes de entrar a explicar un poco quién somos nosotras, de dónde venimos y hacia dónde vamos, y un poco cuál es los platos fuertes del programa de hoy, el número cero de este Jarraga, vamos a poner otra pequeña canción y ya entramos con el Te Quedas Donde Quieras. The answers. My soul is something that I will never sell. We are so serious. Pump up your fist. Push to the beat if you feel me. We are so serious. Imperious. We demand your death. We are so serious. Pump up your fist. Push to the beat if you feel me. We are so serious. Imperious. Like an angel living in hell. I'm like a man that knows the truth with no mouth, so he can't tell. I'm like the cold sewers where the rats grow. I'm like a war zone. I dispatch shells fully loaded with energy. I'm like forever, cause there ain't no end of me. I'm like every secret in a recipe. I am jeopardy for the masons. I am impatient. Give me now. I'm not waiting. I am a product of my own actions. I'm a general. Salute everyone standing. I'm a captain, all aboard. I am the one that will draw the sword. In the name of the Lord, I am logic. I gab a lanzi, a prophet. I am the talk of the town, I'm the main topic. I'm a force where you don't wanna try and stop it. I'm the truth in the flesh, I'm a promise. We are so serious. Pump up your fist. Push to the beat if you feel me. We are so serious. Unmistakable, don't really teach, but if I need to, I will take it all. Born over capable, never gonna race to lose, fam. I am here forever, as long as I can make tracks, state facts, banish all the fake cats, give every third world a full plate back. Take that, take that, take that, oh, take that. I don't fool, no, you So I'm all on my Harley. Black Hills Angel, I got a big tattoo with Garvey. We roll deep, blasting the sounds of Bob Marley. Smoke weed, never sniff, no Bob Marley. Never, the army. Bueno, va a ser una presentación cortita del colectivo Te Queda Donde Quiera, que es un colectivo que, libertario, que lleva como 7 años en la lucha contra las fronteras, el racismo, los CIEs, y originalmente se formó con la idea de crear una asesoría autogestionada sobre extranjería, y pues esta asesoría sigue funcionando hasta hoy en día. Y bueno, políticamente enfocamos la lucha antirracista no desde una perspectiva legalista, sino dentro de una lucha integral contra todo el sistema de extranjería, de fronteras, estados, etc., ¿no? En el transcurso de los años, el colectivo ha participado en un montón de luchas contra redadas racistas, ¿no? Cuando el movimiento en redadas, por ejemplo, contra los CIEs, las deportaciones masivas y últimamente contra toda la maraña de intereses económicos de empresas y ONGs que se lucran con el racismo, ¿no? Pues organizamos manis, concentraciones delante del CIE, un montón, y en el aeropuerto también. El año pasado montamos un montón de charlas con invitados de otros países que nos contaron cosas sobre las luchas que se está llevando ahí, ¿no? Grecia, Argelia, Italia. También hacemos muchas charlas desde el Te Quedas mismo, ¿no? sobre el tema. Empezamos una campaña contra las deportaciones masivas y contra Europa, que es la empresa que los lleva. Y bueno, este año más o menos nos centramos cada vez más en las empresas, ¿no? Que se están lucrando, ¿no? Si nos buscáis, nos podéis encontrar cada segundo y cuarto viernes en La Dinamo, en la calle Moli, que está en Ubares, en la Prospe, el metro es Vía Julia. Ahí también está la asesoría de a partir de las 6. ¿Eh? Y el primero, el tercero y el quinto, si hay viernes, en la Recicleta, en la calle Fonollars, al lado del Foro de la Begoña. Bueno, sí, uno de los enfoques que queríamos darle a ese programa, uno de los objetivos, de las cosas que nos apetecía compartir con vosotras y con todas las que nos están oyendo desde las entrañas de Barcelona, era el tema de las, digamos, de lo que es el negocio detrás de las fronteras. ¿Por qué? Porque nos parecía en algún momento, ¿no? Como ha sido un poco un análisis también que hemos hecho del tanto ir al CIE, un poco el análisis que compartíamos entre todas de que quizás el CIE no es simplemente, digamos, una visualización material de un comercio, de un business que está detrás de esta estructura, y que a veces, como nos arriesgábamos luchando en contra del CIE, concretamente de Zona Franca, de reducir, digamos, el panorama, el ataque hacia estas estructuras que, digamos, que oprimen y que reproducen, pues, mecanismos autoritarios y racistas. En este sentido, muchas veces nos hemos encontrado enfrente del CIE con en compartiendo el espacio con quien pedía la reforma del CIE, o digamos hacer del CIE un lugar más amable, y en ese sentido nos pareció que esa lucha se podría de alguna forma recuperar, y la forma para no recuperarla nos pareció también compartiendo quizás ideas y prácticas con otras compañeras de otros lugares, la forma para no recuperarla fue no tanto apuntar al CIE como lugar en sí de encierro, sino a todas aquellas empresas que contribuyen a la construcción, al mantenimiento del CIE, pero y no solo, ¿no? A todas las empresas que hacen del mecanismo de seguridad, de los mecanismos de frontera, del mecanismo de identidad estatal, su propio negocio y su propio lucro. En ese sentido, la idea ya ha empezado el año pasado con la campaña en contra de la empresa Air Europa, la que ganó, digamos, el contrato, digamos, millonarios para gestionar los vuelos de macro deportación. Ya el año pasado estábamos, digamos, encaminados hacia ese camino, pero ese año le queríamos dar unas vueltas más y por eso también compartirlo en radio. A la que son las empresas que concretamente hacen negocio, por un lado, con la seguridad, digamos, en frontera, o sea, la que físicamente viene haciendo la frontera, por lo tanto, lo que es, no sé, como las cuerpos de policía privado y no solo privado, las que construyen físicamente las vallas, las que construyen y programan, quizás no arma a la mano, ma ordenador a la mano, construyen el programa, todos los mecanismos como de control social y control de frontera, control de mares, para luego llegar a las empresas más, digamos, más locales, para así decirlo, las más pequeñas, que son las más jodidas, porque a veces, como no se conoce, siempre se conocen los grandes nombres, pero son las pequeñas empresas que colaboran de alguna forma en todo lo que es, no sé, desde la construcción de, no sé, los aseos del CIE de Zona Franca hasta el papel de váter de la Policía Nacional del CIE de Madrid, ¿no? Entonces, en ese sentido, todas esas empresas están en nuestra lista y nos apetecía compartirla como para... Bueno, para darle un nombre y un apellido a quien colabora este sistema de opresión racista. Bueno, ya ahí estamos. Para hoy, digamos, la idea era simplemente explicaros lo que vamos a hacer. Y la idea es pues analizar varias de estas empresas, digamos, de esos pequeños grupos y macrogrupos empresariales, como ya dicha Air Europa, o también el grande business de las ONGs que hacen ya no de la represión, sino de la conmoción y de la piedad de su propio personal mercado. Primera entre todas, pues la no querida tanto Cruz Roja. Bueno, pero para eso tenemos un largo número de programa de aquí a la eternidad. Y bueno, pues eso era solo el pequeño primer así momentazo de toma de contacto. Radio Bronca llama Terra responde. Aquí estamos, Jarrá 104.5, antes de seguir con las compañeras número 0 que nos hablarán de un poco lo que pasa en esta tierra afuera de estos pequeños muros en la montaña de Roquetas, vamos con otra canción. Esto es Sud de Alma Negreta. Sapevi che chi ne aveva di spesa, chi è stata deportata con quarta sotto. przemiany kalabryce. Wam na mizerię, szlify co ma odbija. Kiscy za tu pręce, gamowa ta terra mija. To wieki z typowy, luzy świta. Nogi na palacy, rolina pamięta. Mafia, drabeta, sacra, korona, mita. Gęste tuta, gala, gaża na lasata. Le faccia tena na peronu, co na misza. Potemu da dugo, morri, sterindo, vica. Zero, su, dvo, mimo, su, zima, cresciuta. C'è sta gerata, in una, c'è mai avuta. E cada, ma passata, che se non lo scorda. Hola a todas, bien vuelta a Raga, Quemando Fronteras. Pasamos ahora a las noticias internacionales, actualizaciones sobre el tema de fronteras europeas y del espacio Schengen. Entonces, en el último mes, después de los atentados de París, están cambiando y se están volviendo más duras aún las leyes de protección de las fronteras. ¡Ay, menos mal! Estamos mucho más protegidas. Francia y Alemania han solicitado un cuerpo de guardia fronterizo a nivel europeo, como si no hubiese ya, y quieren reforzar con mucha más pasta la agencia de gestión de fronteras europea, Frontex, una agencia de que hablaremos seguramente mucho más profundamente en los próximos programas. En fin, los dos ministros de Interior de Francia y Alemania lo han hecho saber que quieren reforzar las fronteras europeas justo antes de la reunión de los ministros de Interior de los 28 países más influyentes de la Tierra. Entonces, vamos a ver, lo que quieren hacer es principalmente desplazar un poco lo que es el poder de Frontex y moverlo desde el control de las fronteras del espacio Schengen, que como sabemos es un espacio que no coincide exactamente con la totalidad del territorio europeo, porque hay países en el territorio europeo que no forman parte del espacio Schengen. Hasta ahora Frontex controla sobre todo lo que son las fronteras Schengen, pero quieren aumentar un poco su poder y su control hacia aquellas fronteras, como por ejemplo la frontera de Croacia, que es un país europeo pero que no pertenece al espacio Schengen. Esto significa que, por ejemplo, un ciudadano croato, para entrar en Francia o en España, necesita un visado o un pasaporte. Esto brevemente para explicarlo. Ovviamente Frontex, para aumentar su control sobre estos espacios de frontera exterior, necesitará mucho más recursos, necesitará obviamente la colaboración de varias policías internacionales, así como de la Europol, de la policía europea. Se prevé entonces controlar todas las fronteras con Grecia, que es que se ha vuelto a partir de este verano una de las rutas migratorias más recorrida por las personas que intentan dejar sus países. Y normalmente en este momento Frontex va a empezar a controlar también lo que es la frontera greca de Turquía, Bulgaria, Macedonia y Albania. Y también extenderá todos sus poderes encima de la frontera con Hungría, con Serbia, con Rumanía y con Croacia, hasta llegar a Eslovenia y a Bosnia y Herzegovina. Así que vamos a estar bien protegidos por toda parte. Además, uno del programa de estos dos genios, de los ministros de Interior de Alemania y Francia, propone de controlar con controles sistemáticos, que no son aleatorios, a todas aquellas personas que vuelvan desde Siria. Y además de controlar todo su recorrido, quién son sus padres, qué ha comido ayer, cualquier cosa que pueda que ver con la seguridad internacional, también hacerle un seguimiento a lo largo de todo el país. Así, aunque también si se trata de ciudadanos europeo. Así que, querida compañera, si tenéis idea de hacer un viaje a Siria últimamente, sabéis que luego vais a tener secretas a vuestra espalda a lo largo de por lo menos un añito. Otra noticia. El jefe de la Comisión Europea, Juncker, ha propuesto recolocar a 160.000 refugiados en 2 años. Recoloquémonos, pillámoslo como si fueran unos objetos y posicionámoslos en el país que más nos conviene. Ha propuesto un proyecto de unidad europea en que se aplican unas cuotas obligatorias a cada país. Esto significa que cada país deberá acoger un número establecido de migrantes obligatoriamente. Y para hacer esto, entonces, se quiere saber quién son los migrantes deseados, quién son los migrantes que se merecen el maravilloso privilegio del asilo político, que en España, recordámoslo, son solo alrededor del 1% de todo lo que lo piden. Pues estos 160.000 refugiados que si quisieran recolocar en los próximos 2 años deberán demostrar que su vida se encuentra verdaderamente en peligro, y entonces se quiere aplicar hacia todos los otros que no pueden demostrarlo leyes ancora más duras, aún más duras, y sobre todo facilitar aún más las devoluciones. Las devoluciones, lo recordamos, no son deportaciones. Las deportaciones tienen que ver con aquellas personas que ya se encuentran en el territorio comunitario. Las devoluciones son la devuelta a la otra parte de la frontera de todas las personas que acaban de cruzarla. Otro dato interesante, para entender un poquito la situación europea del año 2015... El año 2015 ha sido considerado uno de los años más dramáticos por tema de migración, o sea, los países europeos estaban completamente desbordados por esta horda de bárbaros que venían a arruinar nuestras culturas y nuestras benditas tradiciones. Pero las estadísticas demuestran que solo que la población de personas que han llegado a Europa este año ha sido solo el 0,1% del total de la población europea. Problemón. Y ahora vamos a... De hecho, una curiosidad que me acaba de contar un amigo hace muy poco respecto al tema de los refugiados, ¿no? Como que de repente se veían ahora en el final de verano como los refugiados, como el gran recurso económico de... O sea, como de repente, claro, si abrimos a los refugiados, que no son todos los migrantes, pero también porque como son un recurso ahí como muy... muy productivos para la, así como la Unión Europea. Y no sé si os acordáis este famoso entrenador de fútbol había una foto de una periodista como húngara que le estaba como pateando y no sé qué en el intento de cruzar, y fue como todo un escándalo y los medios europeos dijeron guau, el pobre con su familia no sé qué que quería cruzar, y esta le dio una patada, lo que no salva a ella, pero resulta que al final España hizo todo una gran apoteosis de que finalmente este pobre pobre refugiado, se iba ahí a ser el entrenador de una equipo de fútbol cualquiera, de un pueblo cualquiera español, y resulta que ese tipo, en verdad, sí, se estaba escapando de Siria, pero porque había participado en las matanzas étnicas de los kurdos en el territorio de Rojava, ¿no? Y claro, esto es como un poco el gran momento de la hipocresía, ¿no? De la diferencia entre de ese como apología de los refugiados y que lo están utilizando muchísimo, ¿no? Desde el poder, como vale, refugiados sí, migrantes no, porque los refugiados, no sé, como son como un poder económico casi que se añade al Producto Interno Bruto Europeo. Nada, era un detalle. Y seguimos con una otra canción para luego entrar en otras pequeñas noticias de lo internacional. Aquí vamos. Flash, flash, flashback, 88, caught my first tape, third grade, young girl banking, Roxy and Shantae, around my way, Floyd McKay, disarray, Langston's a dark hues, get bruised, stored away, hey, caught in cage, fought in the maze, gave up, and now I got dreams of being live on stage, what, turn the volume up, me and my cousin doing the wop, dreaming about the salt and pepper haircut, speakers bump, light as a rock, pumps the rhythm of my next double dutch jump, what you want at once, but cold of Brie lover. We dreamed of ourselves, new wind. Latifah showed us what a queen was. Went from invisible to seen on the smooth tip, sweet tea. To follow Moni in the middle on the scene. Saw them, saw myself out, rock my twin. I'm on the pick up the pen and like the internet. This is for Latifah, for life, for Shantae, Bahamadia, Laura Hill, Heather B, for Jean Grey, Eve, Nikki D, Soul and Pepper, even me, a Pony B, for Missy, for Kim, and Foxy. Rod Digga Rage, left eye for Yo-Yo, Prayla Perry, Nonchalant, the Brat for Jane Doe, Rage, Mystic Force, Spunky D for those never seen, or the search for female MCs, the microphone fiends. Stumped in the 90s after school, you could find me in the backyard, begging for a beatbox, rhyming, you and I.T.Y., you ever be blues, framing news of the devil, Phil and Simon, I rap to keep from crying, taking mine, now I'm the boss, recipe for a show, this ain't no girls in the cypher, so I rock solo, live on the black street, Lil Nana get me home though, I rap along to every song, it ain't no playing with my yo-yo check, how I hit every note though, even sung along the patois, like in the joint she did with Patra, I'm on a romantic aisle, I'm playing stage calling, I feel inside the crowd, yes you're nonchalantly in the trance at 5 o'clock in the morning, sported the Kim hardcore wig, then came Lauren, she showed me the beauty in the natural cut, amplify my rage, growing out my actual cut. Latifah for life, for Shantae, Bahamadia, Laura Hill, Heather B, for Jean Grey, Eve, Nikki D, Soul and Pepper, even me, a Pony B, for Missy, for Kim, and Foxy, for Rod Digga Rage, left eye for Yo-Yo, Prayla Perry, Nonchalant, the Brat, for Jane Doe, Rage, Mystic Force, Spunky D, for those never seen, or the search for female MCs, the microphone fiends. Millennium came to age, while things stay the same, media forms change, new name from what to Jean Grey, we bootleg the bootleg, Facebook or MySpace, put away cause set VHS tapes and vinyl crates. Fast forward album release dates. Our power lies in what we buy, how we're objectified in these days. Tell me what's the plight of a female MC's fate, or what's the worth of a woman's story to a DJ? Downloading everyone and none. My hero seemingly gone. Searching, found Laura Hill unplugged. Guess I lost one. Some come and go. Self-labeled bitch and hoe inherited a discourse. I turn off the radio. I can't relate, nor can I hate for the ways we negotiate the sexist spaces that we navigate. I stay repping. By the ghost of hip hop, present it seems. Fancy is what people want. This is for Latifah, for life, for Shantae, Bahamadia, Laura Hill, Heather B, for Jean Grey, Eve, Nikki D, Soul and Pepper, even me, a Pony B, for Missy, for Kim, and Foxy, for Rod Digga Rage, left eye for Yo-Yo, Prayla Perry, Nonchalant, the Brat, for Jane Doe, Rage, Mystic Force, Spunky D, for those never seen, or the search for female MCs, the microphone fiends, the world is listening. Bueno, igual. The world is listening. Bueno, volvemos con más noticias a nivel internacional. Hemos hablado justo antes de esa tendencia que hay actualmente de hacer como una selección entre los buenos migrantes, los refugiados, los que tienen una legitimidad a cambiar de país y todos los demás. Y entonces, concretamente, esa selección se puede hacer en lo que se llama un hotspot. Un hotspot, concretamente, es como un centro de identificación de personas donde se hace la selección entre los que pueden pedir el asilo y los que no tienen ese derecho a pedirlo. Son lugares que están construidos en las zonas fronterizas de la Unión Europea y donde las personas tienen que quedarse unos días para hacer esa selección. Entonces se parece mucho a un CIE, pero está para las personas que justo acaban de llegar en esos países europeos. Esos centros están gestionados por las agencias europeas Europol, EASO y la famosa Frontex, de la cual hemos hablado justo antes. Y esas agencias gestionan entonces esos centros colaborando con las autoridades locales. Queríamos hablar de ese tema de los hotspots porque este mes de noviembre se abrió en Grecia el primer hotspot del país. Se hizo en la isla de Lesbos, que se volvió desde el pasado verano como la principal vía de entrada en Europa. Entonces, en Lesbos desde ese verano, entre 5.000 y 10.000 personas fueron presentes. Ellos acampaban en los campos de olivo alrededor del centro y en ese mismo centro. En estos centros también se encuentran varias ONGs que juegan un rol fundamental para el funcionamiento de esos centros. Están ayudando en la construcción de la estructura del centro, por ejemplo, ayudan en la limpieza o en dar asistencia a las personas migrantes, entonces asistencia para pedir el asilo, entender un poco lo que le está sucediendo. Pero en realidad es que solo... Bueno, pero en realidad su rol es mucho más complejo, que permiten a las autoridades que gestionan esos centros darse una buena imagen, porque una imagen de caridad, de piedad, pero su rol es todo otro. Es que permiten de pacificar la situación, de mantener el silencio sobre lo que está sucediendo, en el sentido de que en el contrato que firman con los estados está planeado que ellos no van a hacer salir ningún testimonio y entonces trabajan al lado de las instituciones y de los estados. Su participación es entonces una participación activa que permite callar las luchas que podrían suceder en esos espacios de detención. Y bueno, una noticia un poco más feliz, digamos, que Dos semanas después de la apertura de este hotspot, se organizó una manifestación muy grande en el puerto de Mitilene, que está ubicado en la misma isla de Lesbos. Hubo varios miles de personas presentes, entre ellos migrantes, vecinos solidarios, que han participado en esa mani. Y el partido de izquierda al poder, Syriza, no ha sido aceptado en esa mani por parte de las personas que participaban. Y en contra de las políticas racistas de los estados europeos, también se han organizado varias manifestaciones este mes de noviembre en muchos países. Manifestaciones con migrantes y solidarios, que os doy una pequeña lista, unos ejemplos de los sitios donde se organizó algo este mismo mes de noviembre. Entonces hubo algo en Ginebra, en Bedford, que en Inglaterra, en Ljubljana, en Varsovia, en Hamburg, en Viena, en Linz, que está también en Austria, en Zagreb, y luego en Toulouse, París y Saint-Brieuc, que es una pequeña ciudad de Francia. ظلم كل بيعاني منه الامريكان تظلم العرب الصهاينة يظلم العرب تعرف ايش عربي بتظلم غيرك غيرنا بظلمنا اي هاي الكلمات لكل إمياتنا وأخواتنا اللي تايهات بين عادات جاهل وتقاليد تافة الكل شافة بس مين دافع يعني هاي إلك وين ما تكوني مسجونة مهضومة من أحلامك محرومة ارفع راسك لفوق يا أختي ارفع راسك لفوق بكاء بلا صوت من ناس تحكي الدموع قد ما عيونها تفتح مداها سياج الممنوع قلها ممنوع لي ممنوع لها مسموح لي ممنوع لها والمسموح لها فيش كلمة هيك بقاموسها توقفنا على إجرينا اللي تدوس حقوقها يوم ورا يوم تعيد نفس اليوم الأولى بالأم والأخيرة بالنوم هذا مني إلك يا إمرأة يا أم البيت مني أنا الرجل اللي بس بنيلك فيه حيط لسجن الحريم الحيطان وما تتيسر للرواية التاريخية ما تتحضر من وقت وقت البنات من وقت ختان الشهوة لوقت وقت الرأي ولوقت ختان الشهوة فريسة لما ضعيفة ايش تحكي لحالها بعذاب تسعة أشهر وإحنا بنطلع نبكي ارجع للسير بصمات آدم عالجريمة Y también queríamos hablaros de algo que sucedió en el CIE de Turín, una ciudad de Italia, que hubo una revuelta en ese CIE, son cosas que ocurren varias veces, muchas veces, y de las cuales se habla demasiado poco. Entonces, el sábado 14 de noviembre, los presos del CIE de Turín han dado fuego a la mayor parte de la estructura. La revuelta ha estallado porque a un preso se les prohibió la visita con su mujer. Entonces, bueno, se tiene también que decir que ya el clima estaba bastante caliente en el CIE, porque hubo varias deportaciones muy violentas en las últimas semanas y que la gente ya estaba enfadada. Pero esa prohibición absurda pues hizo estallar esta revuelta. Dos semanas después de ese incendio, otros presos incendiaron otra vez su habitación. Y después de eso se fueron al techo a trincherarse para protestar contra las posibles deportaciones y los traslados a otros CIEs del Estado italiano, a lo cual estaban destinados. Ellos han pasado toda la noche en el techo del edificio, mientras en las afueras con Paz Solidario se concentraban para apoyar, animar a los revoltosos. Al día siguiente se bajaron ellos a causa de la presión importante que les puso el personal del centro. Y después de esas dos revueltas, gran parte de la estructura del CIE de Turín se ha quedado inutilizable. Y también en los años pasados hubo aquí otras revueltas que han dañado considerablemente la estructura del CIE, que entonces se redució de mitad el número de plazas disponibles. Es decir, que cuando pasan cosas así adentro, pues se puede concretamente cerrar los CIEs. De hecho, actualmente las plazas en el CIE de Turín están reducidas a 90, cuando al principio eran 180, y los presos, con sus revueltas y sus motines al fuego, han conseguido entonces reducir de la mitad, ¿no?, el número de personas que allí dentro pueden ser reclusas. Y esto no ha pasado solo en el CIE de Turín. En diferentes charlas que el Te Quedas Donde Quiera organizó el año pasado en la ciudad condal, también se nos contaron experiencias, ¿no?, de revueltas al interno de los CIEs, y cómo esta oleada de motines ha hecho que efectivamente la capacidad de reclusión de las personas sin papeles pues reduciera drásticamente en Italia. Y entonces nosotras dedicamos una canción a todas las presas que se rebelan en contra de sus cárceles y de sus carceleras. Desde Kurdistán. Que comentaba la compañera Cero antes, vamos ahora otra vez a las fronteras sur, porque también es importante no olvidarse de las cosas que pasan en concreto a las personas que intentan llegar a Europa por las fronteras sur y la represión que les pasa. Que vamos a Castillejos, una ciudad cerca de Ceuta, al este de Tánger, donde vive mucha gente subsahariana en cuevas. Que esperan al momento propio para cruzar España. Ayer a la mañana se hizo unas redadas a través de las fuerzas auxiliares marroquíes en dichas cuevas. En las mismas redadas se llevó a cabo la quema de las cuevas en donde se ocultaban los subsaharianos con el objetivo de forzar a la salida. Al menos dos personas se quedaron dentro sin poder salir. Y eso, ya, bueno, eso es muy fuerte. Cuando se acabó la redada, a las 2 de la tarde, decenas de subsaharianas estaban detenidas en la comisaría. Y lo que pasó también, hay que decir que no es una cosa nueva, una cosa... Sí, eso ya pasó, por ejemplo, el fin de pasado, que se llevó a cabo redadas en los bosques marroquíes. Y detuvieron ahí también decenas de personas. Y los inmigrantes subsaharianas ya están casi completo desalojadas por la policía marroquí en la zona entre las ciudades de Ceuta y Tánger. Las redadas se han intensificado en los últimos días y con expulsiones masivas hacia el sur de Marruecos. Sí, aquí en las fronteras sur entre Ceuta y Tánger se visibilizan los refuerzos de las fronteras hacia el norte, ¿no? Sí, punto. Esto eran las cosas que os queríamos contar. Sí. Pues y para seguir también con una campaña nueva que empieza dentro de nada. Tengo problemas con el micro porque no hablo. No tener miedo, soy un micro naranja. Pues para seguir, bueno, con un tema para apoyar de aquí a la gente que intentan cruzar en pateras el mar, se empieza dentro de nada una campaña por la recogida de smartphones para migrantes en tránsito por mar en el estrecho en Gibraltar. Y eso, ¿cómo os vais a enterar de las cosas? Os vais a enterar cuando os encontráis con unos carteles en centros cívicos, en centros sociales, bueno, aún no están encartelados, pero dentro de nada os vais a encontrar que llevan un móvil muy grande encima del mar, salvaje, y ¿qué es la idea detrás de esto? A través del móvil, las pateras pueden informar de su localización, agilizando las tareas de rescate. Entonces, si estáis viendo este cartel, en el lugar donde lo veis, es el punto de recogida. Ahí podéis dejar los móviles viejos o usados. Si queréis más información, os podéis preguntar al centro social donde encontráis el cartel o... también podéis escribir a un correo que os digo ahora. Bueno, el correo es marocco-phones@raiza.net. Marocco, marocco-phones@raiza.net. Ahí podéis escribir también si no tenéis móviles usados, pero si queréis apoyar y hacer algo. También donaciones económicas siempre están queridos. Bueno, y sí, luego también hay una página web que se llama alarmphone.org. Ya está, sí. Ya, pues vamos con las noticias locales, que son una hoy, básicamente. Es que todo el tema que sabemos que los últimos años, aun con el cambio en el ayuntamiento, el enemigo número uno en esta ciudad parece ser la gente que trabaja en la economía informal, o sea, que venden cervezas o que trabajan a Top Manta. Pues no, como después de hace un mes los expulsaron ahí del puerto y mucha represión policial y todo esto. Y entonces el gobierno ahora se busca una solución de estas soluciones típicamente socialdemócrata, ¿no? Quieren montar una mesa redonda, ¿no?, para legalizar una parte de la gente que trabaja en esto. Entonces la mesa redonda esta, ahí va a estar presente como gente del ayuntamiento, asociaciones de vecinos y la asociación de comerciantes, se supone, y también representantes del sindicato de los manteros, ¿no? Lo que pasa es que ahora mismo el presidente de la asociación de comerciantes dice que hablar con los manteros le parece muy bien, hablar sí, pero negociar no, porque no se puede negociar con gente que hace cosas ilegales, ¿no? Te tincha la frase. Y la noticia sobre el jefe de la Asociación de Comerciantes me hace acordar de la rubrica de la semana, o sea, el gilipollas de la semana. Este año, esta semana, el... Ha ganado el primer premio. Donald Trump, el candidato republicano de Estados Unidos, ¿no?, que magnate y multimillonario, ha propuesto una solución muy interesante para evitar el terrorismo. Pues prohibir la entrada a Estados Unidos a todos los ciudadanos musulmanes. ¡Bravo! ¡Yuhu! ¡Yuhu! ¡Bla, bla, bla! ¡Pi, pi, pi, pi, pi! Y bueno, con ese genio, diríamos... Genios. ¿Cómo sería el mundo sin estos genios? De aquí en adelante vamos a hacer una pequeña, así como nuestra personal listado de genios. Donald Trump es el primero, y como hoy es el primero de estos fantásticos programas de Jarraga 104.5, estáis en Radio Bronca. Ya vamos acabando con una canción ahí, como para seguir diciendo que Barcelona es una mierda. Barcelona, soledad, prosodia. Estancarse es perder la partida, una partida. Hasta la próxima. Con una misma. Abandono la guarida sin pena. Salgo con vida y mi día empieza ya ahora. Sin camino ni guía, tirar para adelante, ahorrar si quiero en despedidas. Darle sentido a esta historia no escrita. Escribirla. Ese momento en que no vale la pena hacer que todo rime. Fue dulce tener los cerca. Fue hasta vicio, descubrimiento no vicio. Ahora de miel y silicio. Fue tan grande. Intentar un mundo reventar todos los muros. Darnos más que aguantar duro. Pintar nuestra repentina de susurros. Fue conducirlo. Os he querido. Y eso fue guía. Es que ese tanto, tanto. Que hoy lo olvido. Que hoy lo olvido. Barcelona, soledad, caminar, dar la vida como los gatos. Pero pasas otra plata para el plazo. No hay más atrás. No eres papá, no te he visto. Se pudo te quedas rodado. No tienes nada a tu corazón. Te metes en alimentar desde toda España. Nada calma. Y levanto de familia que recoja tu corona. De chacón, no te pones de buen. Ahora, señor, y quiero permitirte que podría adelantarte como ser humano. No olvido. En la música del fin del mundo hay mucho ruido. Mucho. Y no ves nada. Y no ves nada. O entras o sales. Y cierra la puerta. Que pasa el frío. Barcelona, te chica para las puertas. Barcelona, enfermedad en las calles amargas. ¿Qué pasa? pedazos. Poesía llorona y decadencia. Nada nuevo.